casa por abandonarme y manchar mi honor. Tú eres un canalla que no tiene alma, no tiene vergüenza moral ni valor. Poco sentimiento existe en tu alma. Tú eres un cualquiera y sin corazón, que solo te empeñas en vivir borracho, brindando repletas copas de licor. Que solo te empeñas en vivir borracho, brindando repletas copas de licor. Sigue en la cantina y no vuelvas nunca, que ya no eres dueño de mi corazón. Ya desengañada, tengo que decirte, busco un hombre macho, tú no eres varón. Ya desengañada, tengo que decirte, busco un hombre macho y tú no eres varón. Tengo que decirte, busco un hombre macho y tú no eres varón.